te quedes donde ella es. Y que si ella anda sola, ¿cuál es tu nombre, mami? Qué bien te ves. Se me hace agua en la boca. La invité a un baile y se fue conmigo. De solo verla me excito. Rico se me pega y yo no me quito. Y le digo al oído, mami, tú me encantas, tú me pones en alta. Esta noche voy a resolver, a mí no me engaña. Tu carita es santa, eres candela, se te ve. Mami, tú me encantas, tú me pones en alta. Esta noche voy a resolver, a mí no me engaña. Tu carita es santa, eres candela, se te ve. Rozando tu piel, la temperatura se eleva. Mordí tu manzana, mi pecadora, mi Eva. No está química, es buena, está buena la escena. Nuestra cama se quema, de sudor está llena. Eres rica y sensual, te mueves genial. No me canso de probar tus labios, bebé. Lo haces fuera de lo normal. Contigo me voy en un viaje, baby. De arriba pa' abajo te meneas como máquina. Tu cuerpo bota fuego, mi muchachita erótica. Muere como tú, no hay dos. Hacer maldades esta noche quiero yo. Luces apagadas, cámara y acciones. Dentro de la gaveta tengo los desahogos. En distintas posiciones, elevar tus emociones. Te voy a dar lo tuyo pa' que coja vacaciones. Mami, tú me encantas, tú me pones en alta. Esta noche voy a resolver, a mí no me engaña. Tu carita es santa, eres candela, se te ve. Mami, tú me encantas, tú me pones en alta. Esta noche voy a resolver, a mí no me engaña. Tu carita es santa, eres candela, se te ve. Candelas, yo lo sé, de la forma en que me miras. Sé que pides placer. Tú eres candela, yo lo sé, de la forma en que me miras. Sé que pides placer. Le pregunté que de dónde ella es y que si ella anda sola. ¿Cuál es tu nombre, mami? Qué bien te ves. Se me hace agua en la boca. Le invité a un baile y se fue conmigo. De solo verla me excito. Rico se me pega y yo no me quito. Y le digo al oído. Me dice que lo material a ella no la llena. Siempre anda con lo suyo de sobre en la cartera. Que se cansó de estar privando de la niña buena. Pide que me la robe y que le dé sin pena. Me encanta cómo ella luce, cómo seduce. Mi cuerpo bien lento. Su aroma me conduce a besar su cuerpo. Y me tiene loco como mami, tú me encantas. Tú me pones en alta, esta noche voy a resolver, a mí no me engaña. Tu carita es santa, eres candela, se te ve. Mami, tú me encanta, tú me pones en alta. Esta noche voy a resolver, a mí no me engaña. Tu carita es santa, eres candela, se te ve.